entrevistándolo y vamos a hablar hoy en el libro del Génesis acerca de la exaltación de José, hermano. Este texto es culminante en el sufrimiento que José ha estado viviendo. Aquí tenemos el fin del sufrimiento de José con su posterior exaltación. Con su posterior exaltación al puesto del virrey de Egipto. Lo que hoy vamos a estudiar hoy día aquí en ese texto son cuáles fueron las cualidades que catapultaron a José a esa posición de virrey de Egipto. ¿Cuáles fueron las cualidades? Alguien ayúdenle, que esa fue allá en el papel y él está tratando de arreglar. Entonces vamos a hablar de esas cualidades que catapultaron a José a esa posición. Vamos a demorar dos miércoles en esto hoy, un primer miércoles, después de 8 días, si Dios nos da la vida, otro segundo miércoles, y vamos a ver que estas cualidades que impulsaron a José hacia la posición del virrey, del primer ministro del faraón, son cualidades que también nos van a ayudar a nosotros a ser exaltados por Dios. Amén, hermano. Se trata entonces de descubrir que José fue exaltado en primer lugar por su paciencia. José fue exaltado por su paciencia, hermano. Quiero que mire el verso 46 del capítulo 41, donde estamos, y dice el versículo 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto, y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Cuántos años tenía José, hermano? 30. Tenga en cuenta ese dato ahí. Tenía 30 años. Pero antes de referirme a eso, quiero que mire lo que dice el verso 1 del capítulo 41. Dice, aconteció que pasados dos años, desde el día donde él interpretó el sueño del panadero y del copero que estudiamos hace 15 días, pasaron dos años. Pero más que estos 2 años, vamos a ver cuál fue el tiempo total en el que José pasó en la tribulación de haber sido vendido a los mercaderes, luego esclavo en Egipto, en la casa de Potifar, y después de ser esclavo de Egipto en la casa de Potifar, ser preso allí en el mismo Egipto, hermano. Si usted lee conmigo el capítulo 37, el verso 2, se da cuenta allí que cuando la historia de José es tomada en el texto bíblico, él tiene 17 años. Es un muchacho, es un niño, 17 añitos, dice. Esta es la historia de Jacob, José, siendo de la edad de 17 años. O sea que aproximadamente cuando José tenía 17 años, fue vendido por sus hermanos a los mercaderes. Y al comparar esto con el versículo 46 del capítulo 41, donde nos dice que José tenía 30 años, entonces sabemos que José pasó en esa tribulación, pasó en esa prueba de su vida, aproximadamente 13 años de su vida, ¿verdad? 13 años, desde los 17 años hasta los 30 años, nos da el total de 13 años de su vida. No sabemos cuánto tiempo de esclavo y cuánto tiempo de preso, pero lo que sí sabemos es que fue un momento muy, muy difícil en su vida, hermano amado. 13 años seguidos de duda. dura tribulación. Cuando leemos el capítulo 41 y cómo José en esos 13 años ha mantenido su fe, podemos decir que él esperó con fidelidad todo este tiempo el momento de Dios para él, el tiempo de Dios para él. Las cosas sucedieron para José en el tiempo de Dios. Era el tiempo perfecto de Dios para que eso sucediera. Piensen, por ejemplo, si el copero hubiera hablado, seguramente si el copero hubiera hablado a Faraón de José 2 años antes, muy seguramente José no hubiera llegado a la posición en la que llegó, porque 2 años antes no era el tiempo de Dios para él. Si de pronto el copero hubiera hablado a Faraón de José 2 años antes, tal vez después de verse libre José, lo que José hubiera hecho es devolverse a Canaán, o mil cosas más pudieron haber pasado. José le pidió el favor al copero que hablara a favor de él ante el faraón, y por la providencia de Dios y porque no era el tiempo de Dios, el copero se olvidó de José y no habló. Pero cuando llegó el tiempo, hermano, porque Dios tiene su tiempo para cada cosa, y el tiempo de Dios es, hermano, perfecto, hermano, perfecto. Una cosa es cierta: Dios levanta del polvo al menesteroso. Una cosa es cierta: Dios liberta al cautivo. Una cosa es cierta: Dios exalta, hermano, como exaltó a José. Pero Dios exalta no en nuestro tiempo, sino en el que es su tiempo, y su tiempo siempre es perfecto, hermano. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 6. Fíjese en eso, Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 6. Dice el apóstol Pedro allí, dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. ¿Cuándo? En mi tiempo, en el tiempo de su papá, tiempo de su mamá. ¿En cuál tiempo? En su tiempo, en el tiempo de Dios. Para José el tiempo de Dios fueron esperar 13 años de dura tribulación. Él os exaltará, dice el apóstol Pedro, cuando fuere tiempo, cuando fuere su tiempo. Amén. Amén. Si usted lee Gálatas capítulo 4, el versículo 1, se va a encontrar con esa misma verdad. Dios tiene su tiempo para todo. Dios tiene su momento para todo. Dios no tiene afán, el del afán somos nosotros. Nosotros queremos hacer correr a Dios a nuestro tiempo, a nuestra manera, pero no es así. Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice ahí: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios tenía un tiempo para enviar el Mesías a la tierra. Dios tenía su tiempo, era su momento. Y cuando ese momento, ese tiempo de Dios llegó, entonces Jesucristo fue enviado, amado hermano, a la tierra. Usted, si es la voluntad de Dios, si está en el plan de Dios, Dios lo exaltará, Dios lo levantará de la situación en la que se encuentre, Dios hará lo que tenga que hacer con su vida. Amén. Amén. Pero es en el tiempo de Dios. Y mientras el tiempo de Dios llega, lo que a nosotros nos toca hacer es, hermano, tener paciencia. Que esa palabra no nos gusta, ¿verdad? ¿Cierto? Porque lo que uno menos le gusta es esperar. Yo hago una prueba sencilla. ¿Sí? ¿A cuánto les disgusta la gente que camina más lento que ustedes? Usted va haciendo un tumulto de gente, ¿no? Y hay uno que va, ¿y usted? Me rato a la gente que camina más lento que yo. Porque es que nosotros somos, ¿qué? Impacientes. Los que manejamos, tú vas en el trancón, tú vas en el trancón, los que manejamos. ¿Verdad? Porque somos muy impacientes. Y es que la cultura nos enseña a ser así. Porque hoy todo lo que nos venden es para que sea rápido. ¿Cierto que sí? ¿Amén? ¿Cómo hace uno un maíz pirantes? Uno podría echar una gotica del aceite, voy a calentar el aceite, luego echar unos granitos de maíz pira ahí, y cuando explotara, ¡pum!, era que ya estaba listo el aceite. Entonces uno agarra y le echaba el maíz pira, ¿verdad? Y lo tapaba y ¡pa, pa, pa, pa, pa! Eso era buenísimo, ¿sí o no? ¡Pa, pa, pa, pa, pa! Luego lo cogía uno con el trapo, como ese, y le hacía. Para que las pepas del fondo, pero para que no quedaran pepas en el sino que estallara todo, ¿verdad? Ese era el truco. Luego estaban, no se veía uno, si quería le necesitaba una salchicha, ¿verdad? Y le echaba. Ahora venden eso en bolsa, en una versión, venden eso en bolsa y uno agarra, abre el microondas, estira esa bolsa y pum, pone dos minutos y pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, a comer. ¿Sí o no? Porque, y así es todo por el estilo, sí. Todas las cosas son rápidas, uno se acostumbra a que todo tiene que ser así. Pero cuando uno lleva 20 años en Cristo, 21 ya, en Cristo, uno se da cuenta que si hay algo clave en la vida cristiana es la paciencia. Y que aquí, cuando uno es creyente, uno tiene que aprender a esperar el tiempo de Dios y aprende también que el tiempo de Dios es perfecto y es lo mejor. Yo esperaba un amén después de eso. Ese es el tiempo de Dios, es lo mejor. José esperó 13 años. Ese fue el tiempo de Dios para él. Y usted se queja porque lleva 5. O porque 7. O porque lleva 3 esperando que esto o otro, esto otro pase. Usted se desanima porque lleva 4. No. Si quiere ser exaltado, tiene que aprender a tener paciencia. Pero no ese tipo de paciencia, porque cuando uno habla de paciencia, la gente tiene como la imagen de uno por ahí quieto, ahí, esperando. Esperando ahí quieto. Pero no, a lo que se refiere cuando dice paciencia es una paciencia activa que trabaja mientras espera. Le voy a leer esto que encontré, esta reflexión que encontré. No es tan larga, pero es un poquito extensa. Y quiero que esté atento a lo que dice. Aquí dice: nosotros comúnmente asociamos la paciencia con el acostarse o arrimarse. Lo tenemos como un ángel que guarda el sofá de una persona inválida, pero hay una paciencia que es más difícil. La paciencia que puede correr, el descansar en tiempos de angustia, el ser quieto mientras que estás bajo el golpe de la fortuna adversa, implica una gran fuerza. Pero yo conozco algo que implica una fuerza mayor, es el poder continuar trabajando bajo la tensión. El tener un gran pesar sobre tu corazón y aún así seguir corriendo. El tener una angustia profunda en tu espíritu y a la vez continuar cumpliendo con tus tareas diarias. Esto es lo que es ser como Cristo. La cosa más difícil para la mayoría de nosotros es ejercitar nuestra paciencia, no en la cama de los enfermos, sino en la calle, hermano. En la calle. ¿Está entendiendo? Que no se supone que mientras esperemos, nos acostemos, nos sentemos por ahí a esperar, sino que se supone que mientras esperamos, trabajamos, seguimos adelante, seguimos viviendo. Llegará el tiempo de Dios para exaltarnos. Reciba eso de parte de Dios. Llegará el tiempo de Dios para exaltarnos. Ahora, hay una palabra, cuando yo empiezo a desesperarme, la recuerdo y quiero regalársela esta noche para que vaya hacia ese aliento y usted la note así bien grande y hoy se la repita muchas veces a usted mismo, que está en Romanos 8:18, que dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bendito es su nombre para siempre. Y aunque yo sé que eso lo dice acerca de las cosas eternas, de las cosas finales, del rapto de la iglesia, de los cielos nuevos y la tierra nueva, el apóstol está ahí diciendo: cuando te desanimes, cuando pienses que sufres demasiado, solo piensa que lo que te espera en la eternidad es mucho más glorioso que cualquier sufrimiento en esta tierra. Pero yo me lo aplico de otra manera y yo digo: bien, ahora espero, ahora sufro la amargura de la espera, pero llegará el bendito día donde la gloria de Dios se manifieste. En esta tierra veremos la gloria de Jehová, en esta tierra, hermano. Amén. Esa es una buena cualidad en José en esta noche, la paciencia. Por eso fue exaltado. Si él hubiera renegado de Dios, si hubiera ido al mundo, si se hubiera vuelto a los dioses egipcios, tal vez no hubiera llegado, o seguramente no hubiera llegado a ser lo que fue. Pero él esperó y tuvo paciencia 13 años y Dios lo exaltó entonces. Es el premio de la paciencia, hermano. La segunda cualidad que veremos esta noche está ahí mismo en Génesis capítulo 41, el verso 16. La historia, como ya muy bien la leímos, nos habla de unos sueños que tuvo el faraón. De que un día el faraón se acostó a dormir y soñó que del río Nilo, seguramente el Nilo, ahí no dice que era el Nilo, pero puede ser el río de ellos, el Nilo, subían unas vacas gordas, gordas, gordas, como unas amigas mías. Yo no he dicho nombres, ¿no? Ni nadie se ve por aludido, nadie se ve por aludido, nadie diga nada. Yo solo tengo unas amigas que son así, no sé, sí. ¿Usted tiene amigas así? No, todos tenemos amigas, sí, es eso. Salían las vacas gordas, gordas, sí, del Nilo. Y se hacían ahí junto al Nilo a pastar, a comer ahí junto al Nilo. Y de repente del río también salieron otras vacas, pero estas eran enjutas, hermano, como unas amigas mías también. Sí. Enjutas, o sea, flacas, ojerosas, cansadas, sin ilusiones, esas pobres vacas. Salieron así del río. Y cuando menos pensaron, en el sueño, las vacas enjutas se comieron a las gordas. Se volvieron carnívoras, eran herbívoras, ¿verdad? Las vacas, pues se volvieron carnívoras y se comieron a las vacas gordas. ¿Sí? Y entonces despertó el faraón y dice: ¡ay, poder! Y se volvió a dormir. Yo he ido varias veces, casi me cuenta la gente también que le ha pasado varias veces, y se durmió. Y de repente, entonces vio ahora unas espigas así, fructíferas, bonitas las espigas así. Y en el mismo sueño, unas espigas feas, sí, laca ahí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo dice ahí? A ver, marchitas. Y de repente, las marchitas se comieron de las fructíferas. Santo Señor. Y ahí sí fue, se levantó ese pobre faraón inquieto. ¿Y qué será? Y entonces mandó a llamar a todos los sabios y a los magos. Porque hay mucho, en esa época había como su ministerio de eso, ¿no? El ministerio de los magos. Hoy también hay ministerio de los magos, ¿no? El ministerio de los magos, de los sabios, todo eso. Y los mandó a llamar a todos. Y salió así. Pero bueno, me soñé tal y tal cosa, ¿qué quiere decir? Y ninguno podía. Nadie podía interpretarle el sueño. Y claro, el faraón andaba inquieto, andaba angustiado. ¿Qué será ese sueño? ¿Qué me querrán decir los dioses con ese sueño? Dice la escritura que por allá hay copero, aquel copero de hace 2 años, Que le dije que el copero era un consejero del faraón. Tenía que estar muy cerca. Tenía que ser un hombre de confianza. Porque era el que se tomaba el vino primero. Pues si estaba envenenado el vino, se moría el copero y no el faraón. Entonces, por eso se tomaba primero el vino el copero. Tenía que ser ahí, de confianza tenía que ser. Y le dijo, pues yo le voy a decir una cosa. Cuando usted nos metió a la cárcel, al copero y a mí, no, al panadero, era al panadero y a mí, tuvimos unos sueños. Y allá había un joven capitán. Mire, quiero que se fije, porque ese es un detalle importante ahí. En el verso, ¿qué se hizo? Siervo del capitán de la guardia. ¿Quién era el capitán de la guardia? Potifar. Era el capitán de la guardia. Y José fue su hombre de confianza allá en su casa, pero después también en la cárcel que él comandaba. Eso dice mucho de José. Dice, allá estaba el siervo, el capitán, el esclavo, el capitán de la guardia. Y nosotros le contamos los sueños. ¿Qué cree? Los sueños se dieron. Al panadero lo ahorcaron, y a mí me devolvieron al puesto. Y eso fue lo que él interpretó. Y entonces el faraón dijo, tráiganmelo. Y fueron rápido por José. Dice que José estaba así como mal trajeado, como que con overol, barbado, quién sabe, peludo. ¿Sí? Estaba peludo, ahí dice que se tuvo que afeitar y todo. Entonces el versículo 14 lo dice, fueron por José, lo sacaron rápidamente y José se afeitaban la barba, se afeitaban así, quedan calvos, como unos amigos míos. Se cambió la ropa y fue a presentarse frente al faraón. Y cuando llegó ante la presencia del faraón, le contó los sueños, le dijo, figúrese que me soñé que la vaca que es gorda, que se comió la flaca, que sí, y luego se aparecieron las espigas fructíferas y se comieron las espigas machitas y se comieron las fructíferas. Sí, interpréteme eso, porque he oído que usted interpreta sueños. Y el verso 16 es glorioso, hermano. Porque José dice unas palabras hermosas. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. No está en mí. Le está diciendo al faraón allí, no yo, Dios. Esta es la segunda cualidad por la que él fue exaltado. Y creo que no fue coincidencialmente, yo creo que Dios tiene un plan. Porque fue lo mismo que Dios nos estuvo hablando este domingo que pasó. La segunda cualidad que hizo que José fuera exaltado es la humildad de él. La humildad de él. No solo que José fue capaz de ser paciente, de esperar, de trabajar mientras esperaba, sino que también José fue humilde. Aquí lo tenemos reconociendo que lo que él era, sus dones, sus talentos, se debía a Dios, que la gloria no era de él, que la gloria solo le pertenecía a Dios y no a José, hermano. Amén. Ahora él dice, no yo, Dios es el que te va a interpretar el sueño. En otras palabras, yo no soy nada. Es Dios el poderoso. Es de Dios la gloria. Y esto contrasta también con el inicio en Génesis 37, la historia de José. Porque allí encontramos a José, recuérdelo, en una actitud un poco imprudente y hasta arrogante. En el capítulo 37, en los versos 6 al 10, él tiene unos sueños. Él tiene unos sueños. el primer sueño, le dice a sus hermanos que estaban atando manojos en medio del campo y que uno de los manojos se levantaba derecho y que los demás manojos alrededor de él se inclinaban a él. ¿Verdad? Y cuando él contó ese sueño a sus hermanos, los hermanos se enojaron. Y tal vez eso hubiera sido suficiente para haber entendido que haber contado ese sueño fue una imprudencia. Porque ahora lo odian más los hermanos. Una imprudencia. Pero no, sino que el muchacho tuvo otro sueño. En el verso 9 dice que estaba el sol, la luna y 11 estrellas y que se inclinaban ante él. O sea, quería decir que el papá, la mamá y todos los hermanos se iban a inclinar ante él un día. Y uno no puede leer eso sin dejar de pensar que imprudente. Si ya vio que contó uno y se enojaron, ¿por qué les cuenta el otro, lo que es peor? Y uno no puede dejar de pensar, tal vez por orgullo. Pero han pasado 13 años de dura prueba. José en el molino de Dios. Y ahora su actitud ha cambiado. Y ya su actitud no es de imprudencia, de arrogancia. Ahora su actitud es de humildad. Dice él allí, no yo, sino Dios. Dios interpretará tu sueño. Porque esta es una de las cosas lindas que hacen las pruebas en nuestras vidas. Las pruebas nos humillan. Nos ponen en nuestro sitio. Pero cuando Dios ve que se nos está subiendo el copete mucho, entonces dice, ahora vas a ver cómo te pongo en tu lugar. Y viene la prueba al molino, nos tritura el Señor. Y después de la prueba, estamos diciendo, no yo, tú Señor. ¿Verdad? Yo solo soy un siervo, Señor. Tú ya es la gloria, yo estoy para servir a los hermanos. Y eso. Pero se requiere la prueba, hermano. Se requiere que Dios nos triture, que Dios nos forme, que Dios nos meta en el molino. Así que tenga cuidado, porque si usted es muy orgulloso, orgullosa, también hay su tiempo para usted, el tiempo donde Dios lo va a poner y la va a poner en su lugar, donde es. ¡Humillado! Y así está José, humillado. Él pudo haberle dicho al faraón, sí, yo interpreto sueños, yo soy lo más grande. Sí, él pudo haberle dicho así al faraón. Pues solo cuéntamelo. ¿Qué fue lo que te soñaste? Hombre, él va ante el faraón y dice, no yo, Dios. Yo pero el faraón pensará, ¿cuál Dios? Y Ra. Pues ¿quién será su Dios? ¿Ra? ¿Será Ra? Tal vez no sabía que Dios le estaba, pero José sí sabía, estaba hablando de su Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios de su padre Jacob, Israel. De él estaba hablando. Hermano, si usted quiere ser exaltado, tiene que aprender la humildad. Recién el texto que leímos, 1 Pedro capítulo 5 versículo 6, nos dice que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará. Amén. Cuando fuere tiempo. Pero Él nos exaltará, hermano. Debemos ser humildes. ¿Y qué es ser humilde? ¿Qué características tiene la persona, querido hermano, que tiene esta virtud de la humildad? En primer lugar, es una persona que reconoce a Dios como su Señor en todas sus circunstancias. Él es mi amo. Yo hago lo que Él diga en todas las circunstancias de mi vida. Cuando pase por pruebas, cuando pase por tribulaciones, pero también cuando esté en victoria, también ahí, también en ese momento, Él es mi Señor. Como en el caso de José, ¿ve? José está en la prueba, pero Dios es su Señor. Él está para obedecerlo, para someterse mansamente a lo que Dios dispuso para su vida, que fueron 13 años de prueba, 13 años de esclavitud y de prisión, hermano. La persona humilde no solo está reconociendo a Dios como su Señor en todas sus circunstancias, sino que también conoce como la fuente de sus logros y sus bendiciones. También como en este caso, ¿lo nota? Él está diciendo, si yo puedo interpretar sueños, si Dios me ha dado la habilidad de interpretar sueños, eso no viene de mí, fue Dios. Y así es la persona humilde. Lo vimos clarito el domingo, ¿verdad? Amén. Vimos al apóstol Pablo hablando y diciendo, no soy yo, es la gracia de Dios. Mi competencia no viene de mí, mi competencia viene de Dios. Si soy suficiente para hacer lo que puedo hacer, es por Dios. ¿Verdad? Amén. Amén. Porque así es, así es. Eso es la humildad. Lo que soy, se lo debo solo a Dios, a Él la gloria, para siempre. Lo que tengo, se lo debo únicamente a quién, a Dios, para Él sea la gloria y la alabanza. Se lo debo a Dios, todo es de Dios, todo depende de Dios para la persona humilde. Pero vaya el orgulloso, que cree que lo que es por él, que se enorgullece de sus logros, de sus talentos, de lo que ha alcanzado, y dice, fui yo. Y demás que cuando nos está yendo bien, tendemos a olvidarnos, ¿no?, de que es Dios. Que cuando me vienen las cosas bien, entonces empezamos a pensar que fue nuestro poder, que fue nuestro talento, y al fin y al cabo yo no le debo mucho a Dios. Y cuando esa actitud empieza a venir a mí, usted tiene que estar muy advertido que llegará el día donde Dios lo pondrá en su lugar. La persona, hermano, la persona humilde, además de eso, no busca dominar a sus semejantes. Les da un valor por encima de sí mismo. Lo leímos el domingo también. Permítame, se lo repito, que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Los demás son qué? Mejores que yo. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. No que yo soy más que los demás y que yo tengo que estar por encima de los demás y que tengo que ser el más reconocido y el más famoso y el que más poder tenga. Sino antes, la actitud de la humildad es, yo voy a buscar hacerme el servidor de los demás. Esclavo es la palabra que mejor define un cristiano. Esclavo. Esclavo de Dios, esclavo de los demás. La palabra hebrea hitrapes, así, hitrapes, se traduce humíllate y significa literalmente pisotéate. La sociedad nos dice, tú tienes que salir, no es que tú vales, no es que es tu amor propio. Tienes que sobresalir, tienes que ser el campeón, tienes que ir más allá, tienes que estar por encima de los demás. Pero la palabra dice, humíllate. Y es, pisotéate. Si alguna vez un psicólogo, o me está oyendo un psicólogo, trabajador social, bueno, todas esas cosas, eso le arde a los oídos. Y no, si alguna vez aquí las grabaciones que ponemos en internet lo oye, yo sé que le va a arder a los oídos. Pero qué pena, esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos aquí a José pisoteándose él mismo. No soy yo, es Dios. Yo no soy la lumbrera, es Dios. El que es la bendición. Nuestro ejemplo máximo de humildad es el mismo Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Le voy a mostrar la manera de pensar de un cristiano. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Dice la palabra de Dios allí, dice, haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a ver cuáles son esos sentimientos que hubieron en Cristo. Esa manera de pensar de Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Porque entonces Él se va a volver nuestro ejemplo máximo. Y dice allí, en el verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Jesucristo era igual a Dios. Pero cuando le tocó despojarse de la visibilidad de esa gloria, del uso de esos atributos, como le tocó esto. enojarse eso. Él no pensó en que él era igual a Dios. Eso es humildad. Sino que dice el verso 7, sino que se despojó a sí mismo. Él mismo, nadie lo despojó. Él mismo se despojó y tomó forma de esclavo. Y encima, desde esclavo, dice, semejante a los hombres, y hallándose en su parte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, fíjate, de Dios, dice que se despojó, él mismo se despojó y se hizo un esclavo, una sirvienta. Se hizo una sirvienta. Y que hallándose en esa condición de un hombre, sirviente de los demás, no fue suficiente, sino que él mismo también se quiso humillar a él mismo y murió en la cruz. Murió en la cruz. Y él dice, estos son los sentimientos que debe tener un cristiano. Esta es la manera de pensar de un cristiano. Esta es la actitud de un cristiano. Esta semana estábamos ahí en la clase con los hermanos, estamos repasando, escriba, hágale. Y a veces mientras uno enseña se le vienen preguntas a la gata, pero no las dice porque de pronto mete en problemas a la gente, ¿no? No sabe ni uno la respuesta, entonces pues, mucho más. Entonces estamos hablando de la Trinidad. Entonces yo le estaba explicando que en la Trinidad los tres eran igual posición, pero que en la manera como trabajan, o sea, en su economía, así le dicen eso teológicamente, en su economía, en la manera como trabajan, el uno se subordina al otro, sin dejar de ser lo mismo. Porque usted lee que la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo, y eso parecería sugerir que Cristo es menos que Dios el Padre. ¿Me está haciendo entender? Pero no es eso. Y yo, mientras explicaba eso, yo preguntaba, ¿pero entonces por qué? Me lo pregunté. Y vino enseguida así, la palabra a mi mente dice, por humildad, para enseñar humildad. O sea, que si el Hijo hace eso, siendo igual al Padre, de ponerse bajo Él, ¿cuánto más nosotros no lo vamos a hacer? Aleluya. Todos los que estamos aquí somos iguales. Los hombres y las mujeres son iguales. Y hombres con hombres iguales, mujer con mujer igual. ¿Somos qué? Iguales. Pero el hecho de que seamos iguales no quiere decir, como muy bien nos está diciendo la palabra, que tengamos que humillarnos, ser humildes con nuestros semejantes, hermano. Si Dios y Jesús lo hacen, mucho más lo vamos a hacer nosotros. Amén. ¿Me está haciendo entender? Amén. La humildad, ahora, la humildad tiene promesa. Y fue lo que precisamente se cumplió en José. Ya leímos un texto, 1 Pedro capítulo 5 versículo 6 dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará. Eso fue lo que le pasó a José cuando fuere tiempo. Pero en la Biblia muchas veces se repite una promesa, muchas veces se repite la promesa, que está por ejemplo en Mateo capítulo 23, el verso 12. Mateo 23, 12. Dice Mateo 23, 12. Mas cualquiera que se enaltece a sí mismo, mas cualquiera que se ensalce a sí mismo será humillado. Y cualquiera que se humilla a sí mismo será ¿qué? Ensalzado, engrandecido, exaltado. Esta es la historia de José en este texto. Humilde, se mantuvo, sujeto a Dios, sujeto al Señor allí, en medio de la prueba, sujeto a Cristo. Humilde, humilde, humilde a Dios. Y por eso Dios lo exaltó y lo levantó y lo hizo el primer ministro de Egipto. Esa es la historia. Que también nos la dice Santiago capítulo 4, verso 10. Santiago 4:10. 4:10. Santiago 4:10. Dice ahí: humillaos, humillaos, pisotéate, recuerda eso, pisotéate delante del Señor. Y Él os exaltará. Amén. Pisotéate, humíllate delante del Señor. Y Él os exaltará. Y si usted se toma el trabajo en su casa de buscar una concordancia y mirar cuántas veces aparece esa promesa, se dan cuenta que son muchas veces donde Dios vez tras vez está repitiendo: al que se humilla, yo lo exalto. Al que se humilla, yo lo exalto. Pero el que se exalta, el que se enorgullece, el prepotente, será humillado por el Señor. Esa es la promesa. Así que esta noche vamos a terminar así, hermanos. Estamos viendo cualidades que hicieron que José fuera exaltado. Entendemos que lo que lo exaltó fue la misericordia y la gracia de Dios, pero hubo algo en él, cosas en él, que lo catapultaron y lo lanzaron hacia esa posición de primer ministro. De preso a primer ministro, hermanos. Y la primera es la paciencia. La paciencia es amarga, pero los frutos son dulces, dulces, dulces, dulces, dulces. Tenemos que aprender a someternos a las maneras como Dios obra y al tiempo de Dios para nosotros. Y mientras esperamos no desfallecer en nuestra fe y seguir adelante confiando, como les dije, que la gloria que ha de manifestarse no será comparada con los sufrimientos que nos toque vivir mientras esperamos al Señor. Porque Él llegará, espérelo, porque Él llegará. Estos días en Facebook han estado poniendo unas fotos mías cuando yo tenía como 20 añitos. Todo bonito yo, todo. Horrible eso, hermano. Yo lo sé. No tienen que decírmelo. El otro día una muchacha me dijo: eso pareció un lagarto, me dijo. Y yo: amén, sí, no hay problema. ¿Y qué? Sí. Me dijo: usted todo langaruto que era, me dijo. Otra muchacha, el otro día. De todo langaruto que era, me dijo así. Bueno, les voy a contar yo por qué me voy así de langaruto. Porque yo en esa época ayunaba muchísimo. 3 días, 2 días, 8 días, a toda hora yo vivía metido ayunando a toda hora. Y por eso me veía así, ¿verdad? Como bum bum bum. Sí. Y mientras yo veía esas fotos, y cuando veo esas fotos viejas llega la nostalgia, hermano. Recuerdos de atrás. Y yo empecé a acordarme cuando empecé en el ministerio. Me empecé a acordar de esos ayunos. Humillado en la presencia del Señor. Humillado ahí. Sujeto al pastor. Sujeto a los líderes de la iglesia. Trabajando para el Señor. En medio de pruebas, de tribulaciones. Y pensé mientras veía, decía: bueno, hoy día estoy recogiendo lo que sembré. Amén. Hace 20 años. Y allá sembré ese sometimiento al Señor, esa humillación ante el Señor. Y ahora Dios me ha exaltado como un príncipe de su pueblo. Gloria a Dios. En su tiempo, en su momento. Amén. Pero eso no fue en un año, ni en 2 años, ni en 3 años. En 5 años, pasaron muchos años y los que seguirán pasando, hermano. Porque yo espero vivir unos 90 años por ahí. ¿Está bien, sí o no? Ahora, para los que se burlaron de mi foto, quisiera ver las de ustedes. Luisa parece una mogolla cuando se... Paciencia, yo, paciencia. A su tiempo Dios lo levanta a uno. a su tiempo. Y luego, número dos, la humildad. La humildad. Muchos de nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes. Para que sea lo que nos pase en la vida, estemos siempre sometidos al Señor. Él es nuestro amo, en las buenas, en las malas, y hacemos lo que Él dice en las buenas y en las malas. Porque a unos en las buenas se les empieza a olvidar quién fue el que los llevó hasta allá. Pero a otros en las malas también se les empieza a olvidar quién es su Señor y a quién deben obedecer, a quién deben ser humildes y estar sometidos. Muchos de nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos haga humildes para no pensar más de nosotros de lo que debemos pensar. El apóstol Pablo le escribe a los romanos y le dice: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Pero cuando usted lee eso fuera de contexto, cree que le está diciendo ahí que tenga autoestima, pero no es así. El concepto que el apóstol Pablo tenía del cristiano es que el cristiano era un esclavo, y ese era el concepto que el cristiano debía tener, y no debía pasarse ese concepto. Eres un esclavo al servicio de Dios y al servicio de los demás. No eres más que nadie, eres menos que todo el mundo. Lo que eres se lo debes a la gracia, preciosa gracia, y a la misericordia del Señor. Bendito su nombre. Padre, te doy gracias a ti esta noche.